Era un espectáculo dantesco. La noche se pintó de negro. El viento entonaba cánticos fúnebres a forma de brisa suave. La lluvia golpeaba con fuerza la silueta humana que se adentraba en el oscuro bosque. Deja tras de sí una botella vacía y se acerca al apacible lago, ahora agitado por la lluvia. Y allí, con tan solo la embriaguez como espectadora, dio por terminada la función.